Permítame compartir con usted francamente la verdad. Quiero leer con ustedes Isaías capítulo 53, los versículos 1 al 7. Y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así leímos Isaías capítulo 53, los versículos 1 al 7. El verdadero peso. Allá en Marcos capítulo 15, versículo 21, dice: Y cargaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. Luego de ser azotado, escarnecido y golpeado, el Señor Jesucristo sale por las calles de Jerusalén llevando la cruz, donde sería clavado. ¿Cuánto pesaría esa cruz de madera? Seguramente era lo suficientemente pesada para que cualquier hombre que pudiera cargarla por un largo trecho desmayara bajo su peso. Y mucho más se sentiría su peso ante la debilidad general provocada por los latigazos y los golpes impartidos por los soldados romanos en el cuerpo de Cristo. Aquel que dijo un día al paralítico: «Levántate y anda», no podía hacer que sus piernas tuvieran la fortaleza para soportar el peso de la cruz. Aquel que tenía poder para calmar el viento y las olas del mar, no podría haber llevado acaso la cruz sin inmutarse en lo más mínimo. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, creador de este mundo, se somete a debilidad por amor a nosotros. No se valió de su poder para evitar sus propios sufrimientos, aunque podría hacerlo, pero la carga mayor que tenía que realizar no consistía en una cruz de madera. Sus peores sufrimientos no eran los clavos ni la corona de espinas. Había algo más doloroso que tenía que cargar: tu pecado y el mío. Dos hombres subieron el monte del Calvario. Uno era Simón de la ciudad de Cirene, un simple ser humano, y el otro era Jesús. Aunque humano también, era Dios hecho hombre. Simón de Cirene solo podía acompañarlo cargando la cruz de madera. Pero cuando llegaron a la cima del monte Gólgota, ya nada más pudo hacer. El trabajo de cargar con los pecados de la humanidad solo podía hacerlo una sola persona, santa, sin mancha y sin pecado: Jesucristo. Estimado amigo, estimada amiga, ¿te quejas de la cruz que tienes que llevar en esta tierra? ¿Es acaso muy pesada para ti? Quiero que sepas que cualquier aflicción que sufras no se puede comparar con los sufrimientos del Salvador cargando el pecado de nosotros. Los ojos humanos no pueden contemplar la crucifixión externa, pero la carga de los pecados solo pueden ser contemplados con los ojos del alma. Solo Dios, amable oyente, nos puede conducir a la cruz de Cristo y mostrarnos lo que allí se efectuó a favor de nuestra alma. Solo la palabra de Dios puede abrir nuestros ojos espirituales para despertar un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en el Salvador Jesucristo. Su amor y misericordia sigue firme como hace 2000 años atrás. Si bien el Señor fue crucificado en flaqueza y debilidad, venció a la muerte, resucitando de los muertos. Amable oyente, ¿te oprimen tus pecados? Ojalá seas libre de esa terrible carga. Ve hoy mismo, lleva tus cargas y tus pecados a Jesucristo, porque Él tiene poder para cargarlos y deshacerlos. Él tiene todo poder para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad, darte salvación y vida eterna, porque Él, en aquella cruz, en aquella pesada cruz, cargó todos tus pecados, los míos también y los de todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice la palabra de Dios, la Biblia: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Ha sido un placer. Hasta pronto.